Agua. ¿Qué es el fracking? El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica de extracción del gas que se encuentra en rocas subterráneas. Consiste en perforar el suelo a gran profundidad hasta llegar a la roca donde está el gas. En este proceso se utilizan miles y miles de litros de agua pura que queda contaminada para siempre. Las consecuencias ambientales del fracking son: contaminación del agua. Se utilizan más de 20.000 litros de agua por pozo. Quedan contaminadas para siempre las napas de agua subterránea. Movimientos sísmicos y terremotos. Contaminación del aire. Degradación del paisaje y contaminación acústica, entre muchas, muchas otras. En países como Ecuador, Nigeria, Francia, Inglaterra, Bulgaria, Alemania y muchos otros, los gobiernos prohibieron el fracking. No permitamos el fracking en Argentina. Fuera fracking, de Vaca Muerta.